A poco más de dos meses de las elecciones municipales 2008, el gobierno intenta una vez más aprobar en el Parlamento un proyecto de ley que aumente el universo de votantes, principalmente los más jóvenes. Sin embargo, la apuesta en esta ocasión dio un giro incomprensible: aprobar la inscripción automática, pero con voto obligatorio. Finalmente, la falta de quórum en la sala echó el proyecto por tierra, generando una serie de opiniones cruzadas entre diputados aliancistas y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien criticó la poca sintonía que tienen los parlamentarios de la alianza con la palabra de Sebastián Piñera. El subjefe de la bancada de diputados de RN, Joaquín Godoy, rechazó sus dichos, afirmando que la negativa se explica porque cada chileno quedaba automáticamente inscrito y no tenía su derecho libre de decidir si quería votar o no. Este cambio de discurso de la misma derecha que se negaba a aprobar el voto voluntario y la inscripción automática en su oportunidad al menos sorprende. Pero lo que es peor, deja en el camino una nueva posibilidad de incrementar el padrón electoral en Chile, donde solo 7 de 100 jóvenes están inscritos. Así lo reconoce el diputado Francisco Chaguán de Renovación Nacional, para quien este nulo avance ahonda la crisis democrática, pues el 48% de los electores potenciales no participa de los comicios. Mientras ya muchos comienzan a hacer campaña para llegar a ocupar un sillón edilicio y la aprobación de muchos proyectos llega a politizarse en el Parlamento en tiempos electorales, no queda otra que armarse de paciencia para que los dos bloques políticos que dirigen la Orquesta Democrática en Chile puedan consensuar nuevamente un proyecto que revitalizaría nuestro sistema democrático, podría aumentar la participación y el protagonismo de los sectores que no tienen representación.